te voy a contar algo que no vas a creer. Mi novia es una yonki de la cabeza a los pies. Está siempre en el cuarto con la luz apagada. Me mira, yo la miro, pero ella no sabe qué habla. Cuento muchos cuentos para que se sienta segura, para que cuando vuelva me reconozca enseguida. Lamento por la noche y lloro en su espalda, y siempre me levanto antes de que ella lo haga. Su cara no es la misma, no hay brillo en su mirada. Su voz se queja siempre de que su vida es muy larga. Algunos días pocos desayuno con ella, y siempre me pregunto qué hay dentro de su cabeza. Salimos al jardín porque es casi ya primavera, y sin decir palabra se acerca a un banco y se sienta. Solo yo quería verla tumbada en la hierba, tumbarme yo a su lado y ver cómo las nubes se alejan. Me voy a comprar unas botas nuevas que pueda llevar en su funeral. Le voy a decir que no esté tanto fuera, que aquí en el jardín puede coger frío y luego caer enferma. Como está tan débil, cualquier cosa le afecta. Tengo que cuidar de lo poco que le queda. Ponerme en su lugar, ser el mismo que ella. Ni siquiera quiere que le haga un masaje en la espalda, que la bañe y la seque con una toalla, y después que la peine sentada en la cama. Tan solo quiere un cuento que le haga sentirse humana.